Ejemplo. Pues Sara está muy guapa con ese vestido rojo. 1. El hijo de mi vecina tiene 4 años y ya sabe escribir. Es un chico listo. 2. La paella que nos ha preparado está muy rica. 3. A las 6 de la mañana ya estoy despierto. 4. Jaime está cerrado en el baño desde hace una hora.